por ahí el hecho de que es nuestra primer licitación de una importante obra pública, es un motivo de alegría, un motivo de que a pesar de todo lo que fue el inicio de nuestra gestión, con todas las dificultades que tuvimos que sortear, hoy ya estamos concretando una primera obra de 33 millones de pesos y que es un poco el camino que arrancamos y queremos iniciar durante toda la gestión, ¿no? Acá hoy la licitación, que tuvo cuatro oferentes, donde, bueno, por supuesto siempre tiene que haber un ganador, cumpliendo ambos los cuatro con la propuesta técnica, y ya que después, bueno, al mejor precio, y esto, obviamente, así funciona la licitación. Pero lo importante de esto es que hemos dado inicio a un ambicioso plan de obras. El pavimento es una, digo yo, de las obras, aparte de otras, ¿no?, pero de mayor carencia que tiene la ciudad, algo que trae, por supuesto, el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, trae mayor comodidad en el tráfico, mayor seguridad, mayor valor de la propiedad, porque cuando pasa el pavimento comienza a tener un mayor valor la propiedad del vecino. Así que, en definitiva, esto es progreso, es calidad de vida y, por supuesto, muy contentos de que hoy haya sido la primera y esperemos de muchas otras licitaciones que permitan realmente hacer estas obras que son, bueno, una forma de progreso, ¿no?, para la ciudad. Bueno, el barrio San Pablo es repavimentación, es uno de los barrios más antiguos que tiene la ciudad, con un pavimento totalmente deteriorado porque ya obviamente está obsoleto por la gran cantidad de años de uso. Y es una obra que en la gestión anterior estuvo la intención de llevarla adelante, pero bueno, no se hizo. Así que nosotros retomamos como primera iniciativa de pavimento cumplir con estos vecinos que ya tenían, digamos, toda la expectativa de que se iba a repavimentar su barrio, y a través de un financiamiento de Nación, de los que comenzamos a gestionar desde el principio de año, pudimos obtener los recursos. Acá recordemos que en esta obra estaba comprometido el uso de 11 millones de pesos que vienen de los fondos petroleros que envió provincia y que lamentablemente se perdieron en rentas generales. Así que bueno, gracias a este financiamiento de Nación podemos también subsanar esta situación que quedó pendiente de la gestión anterior. Así que bueno, tanto los vecinos del barrio San Pablo van a tener su pavimento, como también vamos a poder cumplir con provincia en cuanto a la rendición de estos 11 millones de pesos que aún lo tenemos como pendiente de rendición. Y bueno, como el monto que conseguimos en Nación nos permitió agregar algunas cuadras más, pensamos como primera instancia el ingreso a la universidad, que sabemos de que tiene un acceso de ripio que es muy complicado tanto para los vecinos que transitan por ahí y principalmente para los centenares de estudiantes y docentes que asisten cotidianamente a la universidad. Esta obra contempla hacer las veredas, cordón cuneta y pavimento todo alrededor de la universidad, lo que va a permitir realmente un acceso cómodo, seguro, y también, por supuesto, para los vecinos de este barrio les va a dar también una mayor calidad de vida. Así que este es el inicio, ¿no? Ya sabemos que tenemos a próximos días a salir la licitación de la calle Arturo Illia, que va a unir a la ciudad con el distrito vecinal noreste. Esto también es una excelente noticia para las centenares de familias que hoy viven en el distrito y que de alguna manera, por la ubicación que tiene el distrito, están totalmente descolgados y conectados a través de calles de ripio que, tristemente, en los momentos de lluvia vimos que en algunos casos hasta estaban intransitables. Así que también esto es un paso gigante para lo que es llevar, unir al distrito a la ciudad, y estamos muy contentos por esto, que es una obra que la financia el BID. También es un proyecto que se había elaborado en la gestión anterior y que había quedado cajoneado. Así que bueno, lo sacamos del cajón, lo desempolvamos, actualizamos sus valores, comenzamos a gestionar a ver para que haya una nueva aprobación del BID. Gracias a Dios ya salió y sería la segunda importante obra. Así que bueno, vamos a terminar el año, si Dios lo permite, ya con empresas trabajando en nuestra ciudad, como ya hoy está la del Bacheo, que está realizando la reparación de calles que están muy rotas y que cada lluvia se destapan los cráteres y volvemos a tapar, y es un trabajo permanente. Bueno, con este bacheo, donde se repara integralmente la zona afectada, ya va a quedar una, digamos, una refacción que va a evitar este permanente digamos, reparación, y por supuesto la molestia que ocasiona después una lluvia, que quedan las calles destrozadas. Así que bueno, son un poco ya el inicio del proceso de obras, que por supuesto de ahora en más esperemos que creo que no hay duda que van a ser algo que van a estar permanentemente, ¿no es cierto? Vamos a ver empresas en la ciudad realizando obras. La Saturnino Franco está incluida en un proyecto que hemos presentado en Nación, que está próximo a aprobarse, que se habla de otro financiamiento, y que aparte de la Saturnino Franco tiene incluido como 75 cuadras más, que hemos priorizado la circulación del transporte urbano, como por ejemplo barrio CGT, barrio Naimapu, bueno, y otros barrios más que hemos puesto como prioridad de un ambicioso plan director de asfalto que tenemos en la ciudad. Así que esperemos en los próximos días quizás ya confirmar este segundo financiamiento de Nación, lo que sí estaríamos anunciando entonces el pavimento de la Saturnino Franco, y sería la segunda arteria que conecta al distrito vecinal con la ciudad, y por otro lado también el ingreso al parque industrial, que hoy sabemos en el estado en que está esta calle, también le daría una gran comodidad a todo el movimiento que tenemos industrial, ¿no es cierto?, en la zona del parque.